ex secretario acaba de ingresar hace un rato, ingresó por la puerta trasera, obviamente, no por la puerta de adelante donde estábamos los familiares. Como de costumbre, han evitado poder mirarnos a la cara. Pero bueno, ya está presentando, calculamos un escrito, haciendo su descargo. Así que acá dejamos los familiares en la puerta de los tribunales para saber qué resulta de esta declaración indagatoria. Exacto. Bueno, Juan Pablo Schiavi, que era el secretario de Transporte, cuando ocurrió la tragedia, dijo que él no debía controlar la seguridad de los trenes, sino la Comisión Nacional que se encarga de esto. Digo, medio como que en este último tiempo se han estado repartiendo las responsabilidades respecto a la masacre, Pablo, ¿no? Sí, absolutamente, pero bueno, también hay que entender que esta es una instancia de defensa y que obviamente es un derecho absolutamente constitucional y legal. Además, nadie está obligado a declarar en su contra, así que claramente cada uno deslinda sus responsabilidades de la manera que le parece conveniente, ¿no? En esa instancia estamos, pero bueno, todas las indagatorias le otorgan a juez nuevos datos para abrir nuevas visiones de la investigación de esta tragedia. Y ustedes, Pablo, como familiares de las víctimas de esta masacre, bueno, además de estar presente en el proceso judicial, que es importantísimo para, bueno, ver cuáles son todas las responsabilidades de esta masacre, bueno, ¿qué actividades llevan adelante? ¿Cómo se están dando a conocer? Bueno, también para concientizar a la sociedad de lo que sucedió y también para que no vuelva a pasar. Bueno, básicamente hay varias maneras de estar presente en esta causa. La primera es como hoy, físicamente poniéndole el cuerpo a acompañar el desarrollo de la causa, porque para nosotros también es muy importante que visibilizarnos, digamos, como familiares que estamos buscando justicia, más allá de que claramente en el proceso judicial lo único que podemos hacer es acompañarlo y confiar en el trabajo del juez federal Claudio Bonadío. Pero además estamos haciendo una campaña que se llama 500.000 caras por justicia, que la idea es mostrar 500.000 caras de argentinos acompañándonos en el pedido de justicia. El pedido de justicia no es solamente para que los responsables penales de la tragedia aparezcan y le quede claro a la sociedad quiénes fueron, sino además que sea un pedido de justicia que incluya también cambios fundamentales en el transporte ferroviario, para poder aportar desde nuestro lugar a un cambio que es muy necesario. Así que esta campaña, que se llama 500.000 caras por justicia y que ya juntó casi 35.000 fotos de todo el país, que consiste en sacarse una foto individual mandándola después a carasporjusticia@gmail.com mostrando el logo de nuestra campaña de lucha. Es una manera de incluir a mucha gente que desde muchos lugares nos pide acompañarnos. Exactamente, generar lazos y redes de solidaridad y, como Ben decía, concientizar sobre esto, no solamente hacer justicia en el caso concreto, sino también concientizar a toda la sociedad. Sí, y que quede demostrado que no somos 51 familias que estamos en la búsqueda de justicia, sino que es gente desde muchos lugares del país que nos acompaña, que sienten esta necesidad de justicia como propia, aunque no tomen el sarmiento y aunque no nos conozcan a nosotros, ¿no? No es una cuestión solo de afecto personal, sino de necesidad social, te diría.